corrían los años 60. La nación convulsionada, cruenta lucha de hombres justos, forjando una democracia como la soñó Bolívar, libre, digna y soberana. Mientras que allá en la central, la juventud entonaba canciones de libertad para empujar el mañana. En esa universidad fue que conocí a Alexandra, serrana, de piel morena. Tenía fuego en la mirada, un corazón noble y bello preñado de paraulatas, y en la mente un colibrí que entre sus sueños volaba. Tenía un candil por visión, era preciosa Alexandra, aguerrida, encantadora, y con ansias veneraba que la igualdad social fuera el gran jardín de la patria. Nos amábamos con todo, y mientras ella atizaba el alba con su pasión, yo en sueños alimentaba la ilusión de que en su vientre una flor se despertaba, una flor hecha de ensueños, de alevines, de guirnaldas, un retoño de los dos para encender la alborada. Con palabras emotivas me hablaba del Che Guevara, de Fidel, Martí, Sandino, de García Lorca en Grenada y de algunos campamentos que en su sierra falconiana florecían dulces y henchidos como ricas urumaguas. Son campamentos de paz, me decía, pero tejidos con balas. Y agregaba entristecida, llena de amor y de rabia: la paz se hace con la guerra, aunque nos duela en el alma. Una vez se fue a la sierra, eran las fiestas de Pascua, con la promesa segura de volver, pero una carta manuscrita y con su rúbrica una amiga me entregaba. Si no vuelvo, no me busques, me decía, no me esperes, no hagas nada. Y aquel adiós con su firma, tuya por siempre, Alexandra. Enero, febrero, marzo, y mi reina no llegaba. No la esperes, no la busques, me aconsejó otra coreana, y mucho menos la juzgues. Pero cómo no juzgarla, si burló mis sentimientos. Juré gritarle en la cara todo lo que se merece la mujer cuando es ingrata. Seguro que está con otro, disfrutando y bien casada. ¿Cuál sociedad de hombres justos? ¿Cuál paz tejida con balas? Y no supo serle fiel al hombre que la adoraba. Me fui a la sierra, y llegando al pueblo de Curimagua, le pregunté a un campesino por la insensible malvada. Me dijo: siga, en el pueblo tendrá la respuesta exacta. Llegué al pueblo, y lo que vi fue una gigantesca valla que decía en letras rojas: mi comandante Alexandra, por la patria lo juramos, tu muerte será vengada.